Carlos Vega, te escuchamos. Muy bien, Sergio, nosotros estuvimos conversando hace instantes con Carlos Laciar, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública Provincial, respecto de este anuncio que hizo el gobernador hace un par de días sobre aumentos salariales, ¿no?, para los trabajadores estatales en un plazo de 60 días. Esto es lo que decía respecto a Laciar. Primero, nosotros siempre hemos sostenido que el gobierno realmente aporte necesario para tenerlo bien al empleo público salarialmente, y no solamente al empleo público, sino hablamos del compañero contratado, del compañero que realmente hoy está precarizado, su situación laboral. Siempre hemos dicho que lo tiene, por eso es que siempre el gobierno no ha querido mostrarlo realmente, los verdaderos números provincia. Y hoy que el gobierno nacional le garantizó 50 millones de pesos, nosotros cruzábamos los dedos, esperemos que no digan ahora que ya estaban gastados los 50 millones de pesos, porque ya nos pasó el año pasado. Y bueno, hoy el gobernador hizo este anuncio. Esperemos que realmente lo cumpla y que realmente el aumento salarial que necesitamos los trabajadores llegue, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre seguimos insistiendo en 1.000 pesos de básico, 2.500 pesos de bolsillo, y por supuesto que se abra una mesa salarial o una paritaria para los trabajadores públicos provinciales. Hay dos cuestiones clave, Carlos, en este sentido. Una está relacionada con de todos estos aumentos que ya se vienen generando, inclusive la quincenita, y también el tratamiento de un nuevo sistema de escala administrativo salarial. Exactamente, bueno, y es la cosa que nosotros venimos solicitando, pero vemos por otro lado que la subsecretaria de gestión pública inicia un empadronamiento de lo que los trabajadores públicos. Yo creía que pensamos que a lo mejor esto podría haber venido de otra forma, ¿no? Podría haber venido realmente empezar a hablar sobre los cambios que necesitamos la administración pública, ¿no? Como el nuevo escalafón. Y no salir a hacer una casa de brujas, seguramente que saldrán a detectar ñoquis y todas esas cosas, que sabemos que están sosteniendo los ñoquis, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno de que hoy los organismos que están dedicados a esto se dediquen realmente a hacer las cosas como corresponde y a trabajar sobre un nuevo ley marco, ¿no es cierto?, en donde contempla una nueva 3870, una ley del proceso. Esperemos que realmente todo esto sea y que se empiece, ¿no es cierto?, de una vez por todas, a hablar seriamente sobre este tema, ¿no? ¿Genera expectativas positivas a ustedes, Carlos? Mira, se avecina un año político, ya estamos casi en interna política, y seguramente que hoy nuestros funcionarios se van a poner en muchas cosas para hacer una apertura. Pero esperemos que esta apertura sea importante, donde podamos, ¿no es cierto?, tratar temas de interés y que hagan el beneficio de todos los trabajadores, los Dios quiera. Ahí está la palabra de Carlos Laciar haciendo, bueno, justamente este balance sobre los aumentos salariales, estos anuncios que llevó a cabo el gobernador de la provincia justamente el día sábado en el marco del nuevo aniversario de la policía, ¿no?, y en el cual está generando este tipo de expectativas, por lo menos en este sector de los trabajadores estatales. Bueno, así es entonces, Carlos, la palabra de Laciar, un poco las primeras repercusiones, ¿no?, de esta especie de anuncio que hizo el gobernador allí cuando fue el desfile y el aniversario de la policía, ¿no?, el sábado. El sábado, así es, y en el cual, bueno, anunció, se explayó diciendo que el aumento salarial va a implicar a los trabajadores médicos y a los distintos sectores de los trabajadores estatales.